En definitiva, creo que lo que hay que hacer es acercar la gestión aún más a la gente, como lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Y bueno, creo que es importante que el gobernador haya estado acá, que el licenciado Montoya haya estado acá. Creo que esto, como toda política de Estado, necesita consenso. Nos hemos planteado que la legislatura no solamente tiene que monitorear a través de bicamerales, sino que también tiene que ser parte integrante en la generación de políticas públicas. Por eso que creemos importante que los grupos de trabajo y los grupos técnicos estén trabajando conjuntamente con el Ejecutivo Provincial. Como siempre lo decimos, los poderes son independientes, pero la gente nos quiere ver trabajando juntos. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Creemos que es muy importante que la regionalización se lleve adelante, que esto no sea solamente un título, sino que sea parte real de la provincia que viene, estructurar una nueva provincia donde, reitero, el crecimiento sea homogéneo.